Iniciativa Ciudadana, por una ley de radiodifusión para la democracia. La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. Miguel Bonasso, diputado nacional. Se da la terrible paradoja en nuestro país, entonces, de que algunos empresarios, muchos de los cuales son de dudoso pasado y de inquietante porvenir, algunos que incluso han estado acusados de lavado de dinero, tienen acceso a la propiedad de medios y no tiene acceso a la propiedad de medios una cooperativa, cuando el sistema cooperativo ha sido una de las espinas dorsales que todavía han mantenido al país en momentos en que vino la tormenta neoliberal y devastó a la Argentina, una de las pocas estructuras sociales que se mantuvieron en pie y que han más o menos propugnado la posibilidad de conservar ciertas formas de equidad en nuestro país, no se le permita al movimiento cooperativo. Nosotros somos taxativos en esto. Sean cooperativas eléctricas, sean cooperativas del tipo que sean, las cooperativas tienen que tener acceso a la propiedad de medios de comunicación masiva. Y tienen que tenerlo porque la Constitución Nacional, afortunadamente, asegura la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la República Argentina. Y no solamente para aquellos que lavan dinero. Es decir, la posibilidad es que seamos iguales ante la ley todos. Y va a haber cambios muy importantes en el corto plazo en este aspecto institucional. Va a haber cambios que se van a expresar en el recinto de la Cámara de Diputados. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y el control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas, por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.